siempre, como todos los jueves, comenzando con una versión, en este caso del Hey Brother de Avicii, en la voz de Diego Texuo, intentando que la conexión sea lo más light posible para no ahuyentar de repente a la audiencia de Radio Ujo. Y es que algunos estaban escuchando hasta ahora a Radio Ujo, a esta nuestra casa, nuestra emisora, con música más suavita, y ahora pues queremos que sigan conectados a nuestro programa. Y es que hoy celebramos 11 años, 11 años en antena. Comienza aquí Diario de un Metalhead. Saludo de parte de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Hola, buenas noches. Da comienzo aquí un programa muy especial, y es que hoy vamos a celebrar nuestro 11º aniversario. 11 años de nuestro programa en radio. Un programa que nacía ya por octubre del 2011, cuando el compañero de Radio Ujo, Alberto Ecker, nos tentaba, y cuando a través de una encuesta hecha en diariometalhead.com nos convencía a nuestros lectores, nos convencían para que intentáramos sacar adelante un programa de radio. Las pasamos canutas al principio, y desde lo más profundo del corazón queremos dedicar este programa esta noche al compañero Rafa Lobato, que nos ayudó tantísimo en los primeros tiempos. En aquel junio de 2012 se nos fue y le seguimos echando de menos. Él nos ayudó muchísimo, y si no fuera por él, la verdad es que nunca habríamos sacado la papeleta adelante en los primeros programas, porque además de emitir el programa, de poner la voz, digamos, hacemos también la producción. Llevamos nosotros los mandos, no hay técnicos en Radio Ujo, nosotros lo cocinamos absolutamente todo. Ahora, con más de 600 programas a nuestras espaldas, este es el 642 en concreto, pues todo va más rodado, pero siempre nos acordaremos de Rafa Lobato. Así que, sobre todo en este 11 aniversario, pues nos acordamos de él. También nos acordamos de la mamá de Maitane, que nos dejó ahora hace 3 años, y de compañeros que se pasaron por aquí, como Santi, Doxidix o Marth de Stirpe, que ya no están con nosotros. Esta noche va dedicada a todos ellos en especial, y a todas las personas que se nos han ido últimamente, que todos tenemos alguna, todos los que nos escucháis, habéis perdido a alguien querido. Este programa va por todas esas personas que nos faltan en nuestra vida y que se han ido, sobre todo últimamente. Pero no nos vamos a poner tristes esta noche, ni mucho menos, porque además tenemos algo muy importante que anunciar, y es que la Metal Battle 2023 se pone en marcha después de 4 años de parón obligado, y se va a poner con 4 semifinales, con norte, sur, este y centro, y nosotros vamos a apoyarla desde aquí, desde Daily Metalhead, con un programa especial cada semana que se va a emitir los domingos por la tarde. Os informaremos más adelante de todo ello, largo y tendido, pero bueno, que sepáis que vamos a tener 2 programas semanales, los jueves por la noche y los domingos por la tarde a las 7. Empieza aquí este programa especial, un programa muy muy especial, repito, en el que hablaremos más bien poco. Estoy hablando ahora todo lo que prácticamente voy a hablar en el programa, porque las canciones vienen cargadas de presentaciones y saludos por parte de los protagonistas. Gente querida, gente entrañable, gente que siempre va a tener un sitio en Diario Metalhead y en nuestro corazón. Gente que nos quiere, que nos han mandado mensajes muy cariñosos, gente que valora nuestro trabajo. Así que, pues eso, pues que ellos mismos van a presentar las canciones. Así que subid el volumen, voy a hablar un poquito menos y esto empieza ya. Buenas noches, bienvenidos, Metalheads. Soy Juanpa del grupo Secta. A continuación vais a escuchar el tema Dame tu miel. Seguro que a ti te gusta y a tu pareja también. Un abrazo a todos. Eres la all you listeners. Dario Metalhead, thank you for having me on your program. Same story, me and you. I neglected to pay my girls. You know it never comes easy. I always carry the weight. I keep climbing up, but I'm still down. I never find my missing waiting girl. Got a to meet a feeling me. Shot a bread or two ahead of me. Another piece of the system. I'm drowning out with the waves. I'm reaching out for your hand. I know it's too late for me. Smith, Kotzen, Hate and Love. ¡Maravilloso! ¡Seguimos! Ahora las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Petalhead en Radio Ujo. Jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. No river, no water, no Hola, soy Lorena, cantante de Skull, y quisiera felicitaros, Larry y Maitane, por este 11º aniversario del programa. Eternamente agradecido siempre por el apoyo que brindáis a la escena regional, aunque verdaderamente, Larry, no sé cómo lo haces. Cuando no vas a ni un puto concierto, chaval. No, en serio. Bueno, quisiéramos celebrarlo con una canción de Skull que se titula Odín. Pues tiene toda la fuerza de una gran batalla, guerreros, dioses y valquirias, como es la propia vida, el seguir manteniendo siempre el puño en alto y el escudo intacto en cada inconveniente, algo que bueno, que vosotros conseguís cada día de programa, vosotros lo sabéis bien. Así que bueno, mucha salud, muchas buenas noticias, que tengamos grandes momentos, mucho que celebrar, mucha música que amansa a las fieras o que nos vuelva más feroces, que también nos vale. Y besazo infinito, amor incondicional siempre a vosotros, Larry Maitane, muchas gracias. Besazos. Skull, Lorena, cariño, te queremos mucho. Muchísimas gracias. Hi there, this is Danny from Thunder. You're listening to the Ariadne Metalhead with Larry. He's amazing. They don't come out of the dark. The clock says ain't moving. For the daybreak you wait. But the light is tunnel is moving further away. Yeah, yeah, yeah. They're making all the right noises. Thank you very much, Danny Bones of Thunder. El tema era Destruction. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en TNT Radio Rock. Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche de la mano de Larry Runner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en TNT Radio Rock. Soy Diego de la banda Escapeland y bueno, para nosotros es un placer participar en el programa del 11 aniversario del que nosotros llamamos nuestro diario favorito, que nosotros evidentemente que diario de un Metalhead, así que nos presentamos un tema de nuestro segundo disco, aunque en breve estaremos ya presentando el tercero, que se llama Take Him Out y que viene muy bien porque es un tema, pues eso, de quitaros malos rollos y mierdas de encima, así que... Un saludo a la audiencia de Diario de un Metalhead, un saludo a Larry, a Maitane y a todo el equipo, y espero que disfrutéis de nuestro Take Him Out. ¡Saludos! pues quiero mandar un fuerte saludo a Diario de un Metalhead y a todos los seguidores por muchos años más. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Lady Annie de Last Days of Eden. Quiero felicitar a Diario de Metalhead por estos 11 añazos de programa y espero que sean muchísimos años más los que sigamos celebrando. Quiero presentaros la canción de Abandon, porque para mí es una de las canciones más importantes, más bonitas y más especiales que tenemos nosotros como banda. Habla de la importancia de la adopción y me parece una canción mágica que realmente merece la pena escuchar. Así que os dejamos con Abandon. Muchísimas gracias, besos y saludos a todos los oyentes de Diario de un Metalhead. Gracias Lady Annie, gracias Last Days of Eden. Y por cierto, hablando de Last Days of Eden, tenéis en diariodemetalhead.com las andanzas de Danny G formando parte del staff, del crew del señor Steve Bay, que está de gira por Estados Unidos acompañando al guitarrista norteamericano, y la verdad es que no tiene desperdicio lo que nos cuenta en su relato Danny G. Ahí está en diariodemetalhead.com. ¡Seguimos! Hey everyone, this is Gus from Firewind. You are listening to Diario de un Metalhead. Costan de Texugo y quiero mandar un saludo para Larry, María Mor y a todos los oyentes de Diario de un Metalhead. Buenas noches, Metalheads. Aquí Laura de Toxic Army presentando Oksana, un tema escrito en ruso y dedicado a todas las víctimas de Chernóbil. Está incluido en nuestro EP debut, Archive, así que no dejes de escucharlo. Y por supuesto, no dejes de escuchar Diario de un Metalhead. Felicidades, Diario de un Metalhead. y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. ¿Qué tal, amigas, amigos? Soy Juli de Crysix y me gustaría felicitar a Diario de un Metalhead por esos 11 añazos. Nada, por otros 11 más como mínimo. Y nada, espero que disfrutéis del siguiente tema de nuestro último álbum. Esto se llama Full Hate Definition. This is Wolf Hoffman from Accept, and you are listening to Diario de un Metalhead. I just need my speed in my own domain. Pues nada, que llegó la hora de la despedida de este final, del final del programa número 642, este programa tan especial que hemos querido compartir con algunos buenos amigos del programa y algunas figuras que han pasado por aquí en los últimos tiempos y con los que hemos tenido muy buen rollo, artistas internacionales de primer nivel, artistas a los que admiramos profundamente y que han pasado por estos micros y que nos hacía ilusión que sonaran esta noche en este especial 11 aniversario. Que sean por lo menos 11 más, como decía Juli de Crisix en la presentación de Full HD. Nada, que nos vamos, que no, os tenemos que dar las gracias por estar ahí, por escucharnos cada semana, por hacernos crecer y por hacernos pasar tan buenos momentos allá donde vamos, que siempre nos habéis cogido por banda alguno de vosotros que nos escucháis, pues siempre habéis tenido palabras de cariño. Os lo agradecemos profundamente. Nada, nos vamos, volvemos la próxima semana y ya sabéis, muy pronto también estaremos los domingos por la tarde a las 7. Un saludo de parte de Maitane, que siempre está echando un cable, y de Larry, que está aquí al micro, al que más escucháis. Lo dicho, que nos oímos y que nos vamos con la sintonía que poníamos al principio, porque el otro día nos lo comentaba Ángel Gabaldón, nuestro amigo Ángel Gabaldón de Alicante, de Polop. Esto, pues, tío, que hemos reflexionado hoy y que te damos la razón. Que nos vamos con los Monty Python. ¡Hasta el jueves! ¡Chao! And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit. When you look at it, life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.